This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a Café y Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad de Europa. En este nuevo episodio de Café y Viajes, porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, hubo mucha congestión. Bienvenido, Benny. Gracias, Jairo. Bueno, no habla de congestión, habla de viaje. Sí, se viajó mucho. Se viajó mucho y se trabajó mucho también en Café Maguana. Quisimos también dejar descansar un poco porque estábamos llegando a la meta de las 1,000 reproducciones del podcast. Sí. Y realmente iba como muy rápido el asunto. La gente necesita descansar un poco. Sí, y quisimos descansar un poco, traer este nuevo episodio con más contenido fresco y darle la oportunidad a mucha gente, Benny, que empezó a escuchar el podcast tarde, digamos la tercera o cuarta semana, y que no han tenido la oportunidad de escucharlo completo. Entonces, para ellos están todavía en el cuarto, quinto. Sí, esa semana es para retomar lo atrasado. Y empatar con lo que ya son Exacto, viejos. Exacto, darle un poco escuchando. De gabela. Así se le dice cuando hay una competencia, gabela. Gabela, sí. Darle sí. un poco de gabela una a la semana gente. De gabela. Exacto. Qué bien, qué bien. Pero me pareció una eternidad, Benny. O sea, el asunto de no estar hablando sobre café me pareció una eternidad. No, y recuerda, dime, ¿vamos a grabar o no? Sí, hay fue. Hay que hablar con las personas, tú sí, sabes. Fue difícil decirte. Digo, bueno, pues, vamos a carretear entonces. Sí, sí, viajamos mucho. Me vas a contar ahora pronto de qué, dónde viajaste. Pero esta semana en Café Maguana pasaron cosas muy interesantes. Sí, cuéntame. Sí. Bueno, estuvimos trabajando para producir café para una boda. Wow, fue un episodio interesante porque esta chica, ella me escribió y me dice, mira, yo y mi novio nos conocimos en un coffee shop y en realidad a mí me interesa que en mi boda se sirva café. Entonces eran 300 invitados, Ben. Wow. Y fue preparar el café, no en las bolsas normales que vendemos Café Maguana, sino para algo un especial. Poco más pequeñas y con unos diseños bien interesantes. Entonces estuvimos la semana ayudándola a ella, que es hacer una experiencia. Yo también pensé, ¿cómo más podríamos hacer que esta experiencia sea maravillosa para ella, que a ella le gusta el café? Entonces nos creamos algunas cosas y ahí pasamos la semana pasada entretenidos en eso. Bueno, todo empieza con un café. Sí, básicamente. Yo me imagino, café. Para gente clásica. Y nada, Benny, o sea, muchas otras cosas, puntos de ventas de Café Maguana, diseño local store, la demanda de café ha sido muy interesante. Otro asunto sobre el café, y me gustaría que la gente sepa sobre esto. Básicamente, la producción de café en la República Dominicana, ahora hay poco café disponible en las fincas, hay poco café en los campos, porque sí. Estamos en la etapa casi ya de la cosecha. Hay algunos sitios donde ya empezó la cosecha, y otros sitios donde la cosecha va a empezar dentro de unos meses. Que invitamos a nuestro Radio Escucha a disfrutar de una finca, de ver cómo se recolecta el café. Sí, es maravilloso. Sí. En San José de Ocoa, la semana que viene tenemos un viaje para allá, para ir a San José de Ocoa. No les invito porque básicamente el cupo ya está lleno. O sea, hay mucha gente que va, que nos ha hablado desde hace mucho. Pero sí tenemos planificado hacer unos viajes en el futuro. Entonces, te decía, Benny, que no hay mucho café verde disponible en las provincias. Solo Sajoma nos está suministrando café por el momento. O sea, tenemos Guazuma y Jamamú. Guazuma y Jamamú. Exacto. Entonces, tenemos que esperar un poquito de tiempo para que el café de Pedernales vuelva y para que haya café también en Barahona, Asua y los demás orígenes. Bueno, realmente, cuando mencionaste la palabra recolectar café, me acuerdo de los primeros viajes cuando era adolescente en Barahona, especialmente en Polo. En Polo. Sí, con mi abuelo y mi papá. Y a recolectar café, una latica de esa de salsa, amarrada a la cintura. Y a recolectar café mano a mano. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Cuando voy a esos campos de café, como que me recuerdo ese momento. ¡Qué maravilloso de pegar el café, especialmente el que está maduro! Genial. Sí, lo identificaba por el color. El color rojo. Sí, sí, es increíble. Ese rojo de cereza. Benny, te mandaron saludos la gente de Entre Temas y un Café, un programa de radio. Ay, qué bueno, sí, gracias. Este jueves estuvimos allá con Jock y con Rosauri. Estuvimos allá... Rosángel Curi, estuvimos allá compartiendo con ellas y qué entonces ellas me dijeron, mira, me le manda saludos a Benny, tu compañero del podcast, no sí. Nos hemos perdido ni un solo episodio. Wow, felicidades. Sí, estuvimos en una entrevista con ella y también estuvimos en un programa que se llama El Tiempo, que es bien matutino, el programa se transmite a las 7 de la mañana, Canal Tempranito. 25, sí, pero ellos son cafeteros, entonces para ellos... Me imagino que se coloca café. Sí, me dijeron, tú tienes que venir sí o sí aquí a hablar sobre café, entonces bueno. Pasamos... un buen tiempo ahí hablando con ellos también en el programa El Tiempo. Y nada, Benny, esta cobertura de redes y de digamos, medios sociales, radio, televisión, continúa y ahí estamos. Ahí vamos, moviendo Café y ahí seguimos. Mahuana. Así es. Bueno, volvemos en breve porque hoy vamos a hablar precisamente de mitos y realidades del café. Hay muchas preguntas que nos hace la gente por las redes y yo estuve esperando un tiempo para colectarlas todas. Y ya la tenemos. Para responderlas, sí. Y vamos a hablar sobre aquellas cosas que van a hacer aportar aprendizaje a ustedes, que son ahora emisarios del café de especialidad, se puede decir, ¿verdad? Así diríamos, sí. Sí, gente que ya sabe del café de especialidad y que pueda hablar con propiedad sobre eso. Entonces ahora vamos a tener la oportunidad de darles a ustedes, revelarles algunos secretos del café. Del café. Para que puedan responder apropiadamente cuando alguien les pregunte, mira, el café tal cosa. Entonces lo que vamos mitos. A hablar hoy, mitos y realidades sobre el café. Sobre el café. Especialmente en República Dominicana hay muchos mitos. Sí, sí. Parte de la cultura dominicana se basa fundamentalmente en los mitos. Y el café realmente, especialmente como el tipo de color que se usa aquí y en otros países. ¿Tú crees que en Puerto Rico se cuela café como se cuela en el campo aquí? Hay lugares en Puerto Rico. Si tú supieras, he estado examinando la cultura del café puertorriqueña. Y tengo amigos puertorriqueños que son muy amantes del café. Sí. Y a ellos les encanta el café dominicano y les encanta el café puertorriqueño. Y yo creo que uno debería darse la oportunidad de probar café de Puerto Rico porque posiblemente tenga las mismas propiedades que el café dominicano. Bueno, vamos a esperar entonces que esa parte con sus amigos a probar es. Café. Vamos a colar un poquito de café y estamos de vuelta con ustedes en Café y Viajes. It is time for brewing some coffee from Cafe Maguana while you listen to this episode. Estamos de vuelta en Café y Viajes. Hoy tenemos la misión. ¿Se puede decir misión, Benny? Defíneme la palabra misión, entonces. Misión, espérate, que misión con doble C es otra cosa. Ok. Así que la misión hoy es hablar sobre café para aclarar los mitos, el desconocimiento que hay alrededor del tema de café. Increíblemente, es un asunto que... Vamos a tomar un poquito de... Esto es café de los fríos de San Juan, no es jamamú. Es de los fríos de San Juan, solo que yo tengo mi reserva personal de los orígenes que ya se acabaron. Ok, uh-huh. Bueno. Bueno, yo se me está la llave de la cajita. Entonces, Benny, históricamente el consumo de café se ha asociado a mitos urbanos que no son del todo ciertos. Y es bueno que despejemos las dudas sobre esos mitos para que la gente pueda entender un poco más el mundo del café. Entonces tú... diría que beber café produce insomnio. Bueno, hay algo de cierto en ese mito. ¿Sí? En realidad el café tiene cafeína y si tú lo tomas fuera de los horarios en los que corresponde, obviamente eso va a afectar tu sueño. Si tú tomas café durante el día y de forma moderada, no va a producirte insomnio. Pero si lo bebes una hora, por ejemplo, antes de ir a la cama, puede ser que empeore tu calidad del sueño. Bueno, hay personas que me han comentado que no toman café después de las 7 de la noche. Sí, igual, como yo decía en otro podcast, la resistencia a la cafeína o la sensibilidad a la cafeína varía de persona a persona. Claro. Pero tú sabes que el problema, Benny, que la sensibilidad es una cosa, pero la respuesta orgánica es otra. O sea, que puede ser que tú no sientas que te aceleras o que te permita dormir a pesar de que bebas café. Pero eso no quiere decir que la cafeína no esté surtiendo efectos en tu cuerpo. Exactamente. O sea, que aunque tú no lo percibas, porque eso es otra cosa, la sensibilidad percibida y la real, o sea, puede que esté realmente afectándote. Pero hay otras personas que toman café a cualquier hora y eso no les afecta. Pero por eso digo que puede ellos creen que no les afecta, pero los efectos colaterales de ingerir cafeína puede que no sean muy visibles, ¿entiendes? Entiendo, o sea que el insomnio sí está asociado a un consumo imprudente de cafeína. Así que yo les recomiendo a la gente beber una ingesta, ingerir café no más de 3 tazas por día, es lo que unos estudios han aclarado últimamente. Ok, yo te hago la pregunta, ¿cuánto te toma al día? Yo, porque catas diferente, o sea, al catar café, sí, regularmente no es tomar café. Yo lo escupo. Porque es parte del explica asunto. Explica eso. O sea, cuando tú catas café, la idea no es tragártelo, sino escupirlo al final. Porque básicamente lo que tú estás evaluando, todo debería ser en la parte gustativa, las papilas gustativas de la lengua. De la lengua, exactamente. Aunque esa teoría ha cambiado mucho igual. Hay situaciones, Benny, yo te soy sincero, en las que yo tengo que beberme guasuma de lo bueno que está. ¿Y lo va a gustar? No, o sea, el café está tan bueno que yo digo, pero yo no puedo impedir el tragármelo. O sea, es increíble. No se puede. No se puede bebérmelo completo. Solamente con el olor uno tiene. Uh-huh. Pero la idea es que el café arrope la lengua, la superficie de la lengua, incluso la parte de atrás. Lo que está en discusión ahora, y esto es otro mito, es si realmente la lengua solo puede percibir amargura, dulzura o demás en ciertas partes, o si es un proceso más complejo y combinado. Y lo que se dice ahora, según estudios recientes, es que esas zonas de gusto de la lengua no son tanto como las que se habían anunciado. Por ejemplo, que el amargo está en la parte de atrás o el dulzor está en la pico de la lengua. Ese tipo de cosas ya no se creen como ciertas. ¿Y por qué? Porque se ha determinado que la lengua tiene una sensibilidad más compleja, no en ese sentido. No en ese sentido, ok, te entiendo. Bien, otro mito, Benny. La ingesta de café te pone tenso. O sea, la gente hipertensa siempre tiene esa pregunta, no beben mucho café. Ni jengibre tampoco. Ajá. El consumo de café sí aumenta la tensión arterial, pero no favorece, o sea, no te provoca hipertensión. Porque yo lo he escuchado mucho, es, si bebes mucho café, tú vas a sufrir de hipertensión. Sí. En realidad no hay ningún estudio que vincule el riesgo de sufrir hipertensión con el riesgo, con el consumo de café. Igual, el consumo moderado y habitual de café tiene muchos componentes positivos. No favorece, no te pone en riesgo de sufrir de hipertensión. Eso es otro asunto. Y realmente, el asunto es que debido al efecto de la cafeína, hay una contrarrestación, o sea, contrarresta el beneficio de los antioxidantes presentes en el café. Y los antioxidantes juegan un papel fundamental en el control de la tensión de los seres humanos. De los seres humanos, entiendo. O sea, que sí hay cierta realidad en el asunto de beber café y en sufrir de hipertensión. No en sufrir, sino en que si tú sufres de hipertensión, no es muy recomendable que excedas una ingesta de cafeína que te recomiende tu médico. Siempre me voy a ese punto. Es decir, que tomar café es un beneficio siempre y cuando tú no excedas de por lo menos 3 tazas al día. Sí, claro, y depende también de la persona. Si tienen riesgos de salud, hipertensión es uno, digamos que gastritis es otro, tienen que seguir las recomendaciones del médico para tomar café. Que no se puede tomar más de 1 taza al día o 3 tazas. ¿Sí? No, o sea, digo, personas normales sin ningún tipo de padecimiento, 3 tazas al día es recomendable para una buena salud. Recuerda que la gente, bueno, por lo menos aquí en otro país, 1 taza es 1 taza de café. Sí, 1 taza, 8 onzas. 8 onzas. Ajá. Dile eso a mi abuela. 6 a 8 onzas. Sí, dile eso a mi abuela. Cuando huele café, es un jarro de 1 kilo ahí para la familia. Sí, pero siempre estás controlado en ese sentido. Sí. No puedo venir. Pregunta, no. La pregunta ahí. Yo dije esta pregunta y tú te volviste para atrás. No. Sí, no. Y te la hice. No te puedo tomar 1 taza de café en día. Y te la hice. ¿Tú me hiciste esa pregunta? Claro, pero yo tuve que volver a estar porque tú te vas de arriba. Yo te hice esa pregunta casi ahora mismo. Pero entonces dime, concisamente, conciso, ¿cuántas tazas de café por día? Jairo, ¿cuántas tazas de café por día entonces? En resumen, Benny, de una a 3 tazas al día no resulta perjudicial para la salud. Pero eso depende también del tipo de café, del modo de prepararlo y de la sensibilidad que tenga la gente a la bebida. O sea, eso es muy variante. No es tan, no es una regla definida. Y también a lo que tú le llamas taza, a la cantidad de la taza. Sí, por eso te digo. Y a la concentración de cafeína. Porque, sí, una, por ejemplo, un espresso tiene menos cafeína que un café colado en una, un colador como el que colamos la, en, la, en el podcast anterior, en el Hario B60. Sí. O sea, estamos hablando de que el método influye en cuánta cafeína hay en ese café. Y eso es importante hablarlo. Tiene menos cafeína. Sí, un espresso, sí. Porque es lo mismo, es la cantidad de extracción de cafeína por tiempo en el agua. O sea, okay, tienes más agua, más tiempo expuesto el café al agua, extraes más cafeína. Bueno, mami me decía, pero muchacho, más café. Te va a poner loco de beber tanto café, no beber tanto café. Sí, existe un mito con respecto a la dependencia. O sea, la gente dice que si tú bebes habitualmente café, vas a sentir la necesidad de seguir bebiendo. Es como que un vicio, como una adicción en realidad. Entonces, digamos que ciertos estudios que se han hecho dicen que cuando se le priva a un consumidor de café, a un consumidor habitual de café, se le prohíbe consumir café, empieza a sentir obviamente fatiga, apatía, somnolencia, dolores de cabeza y ansiedad. Yo soy uno. Mi abuela le da la cabeza. Sí, el dolor de cabeza es bien común y la mayoría de la gente que escucho decir que cuando dejan de beber café le duele, sí, la cabeza. Pero los estudios también indican, Benny, que los síntomas desaparecen pasados unos días. Así que dime tú, ¿tú crees que sea un vicio o no? Bueno, yo diría que una costumbre entonces. Si te pasa después de 5 días de dejar de tomar café, ya el dolor o la cefalea desaparece. Uh-huh. Imagínate. Entonces tendríamos que definir bien lo que es un vicio. Porque yo, por ejemplo, hubo un tiempo. Esto es una historia bien personal. Lo vamos a poner personal. Aquí, ¿dónde está el café? Espérate. Aquí está. Esto es sumamente personal, espérate. Con jamamú. ¡Wow! Ay. ¿Qué era todavía en el paquete? Benny, yo me enamoré. Bueno, sí. Mira, no hay podcast que este señor no salga con esa palabrita. Pero yo, nada. Yo me enamoré de una mauritiana. Explica a la gente. Viene de Mauritius. Es una isla. Eso no en el Cibao, no. Ni en el sur. Una isla. La gente va a pensar que yo soy un mujeriego y tú sabes que yo no soy así. No, para nada, para nada. Chacho, pero he tenido la suerte de enamorarme mucho en la vida. Contador de historia. Contador de historia. Sí. Y a veces enamorarse es que te guste a alguien, sí, ¿entiendes? Entonces, piropito. O piropos, perdón. Pasó un caso. Yo, tú sabes, familia cristiana, en Mauritius, que está bien cerca de la India, se cree mucho en el karma y demás. Ok. Pasó un caso y básicamente esta persona me dijo, tú afectaste mi karma. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer un sacrificio por ti. En Dominicana, afectaste mi tranquilidad. Ajá, a sí, mi karma. Entonces yo le dije, yo voy a hacer un sacrificio para recuperar la paz en tu karma. O lo que sea, wow, que eso signifique. Yo te dije que era personal la historia. Y yo duré un mes sin beber café. No, Ale, sí, se cuento otro, pero a mí no. Un mes de sacrificio, Benny. Yo tenía café colombiano, fresco, recién tostado. Tenía café de Etiopía. Tenía café dominicano que me traje cuando fui. Y no bebí café durante un mes. No. Los primeros días yo me estaba volviendo, wow, loco. Fue difícil. Quiero creerte, sí. Pero los primeros días el impulso era levantarme y colar. Cuela, sí, cuela, sí, cuela, te mueres. Cuela, cuela. Pero pasada ya la semana que yo dije, pero hay vida. Sigo vivo. Sigue vivo. Ajá. Y ponía las tazas. Yo le saqué muchas fotografías a las tazas. Ponía las tazas en la ventana, okay, vacías y boca abajo, para recordarme el sacrificio. Está buena esa. Sí, pero es una cosa que tú haces una vez en la vida y no la haces más nunca. Al fin, al cabo, Benny, después de que pasó esa el asunto del tiempo, el mes, sí, que duré, me desenamoré. Se me fue el amor. ¿Te faltaba café? Sí, el día que bebí café, ese fue el mejor. Fue como volver a beber café, muy volver a enamorarme esa de la vida. Así pero, que valió la pena. Amo una historia de aquí, no te voy a tan lejos. No, tengo que hacerla allá porque aquí me matan si cuento esa historia. Señores, mito del café. Entonces, entendemos que no una dependencia. No, yo he dejado el café en varias ocasiones. O sea, no por dejarlo, sino porque como tostador de café, yo tengo que hacer cata de café y yo hago un tipo de purificación que dura un tiempo, okay, para mejorar un poco mi sensibilidad hacia el café. Tú sabes, para... Si ¿recomendamos eso a los radioescuchas que Que consuman café todos los días, y más si es maguana. Y entonces, sí, ¿cómo sí tú me explicas? No, pero yo soy tostador, yo necesito de vez en cuando purificar esta lengua. Jairo, ¿realmente la leche en el café elimina su propiedad de saludable? Bueno, ¿qué te digo? Yo no le echo leche al café. yo no le echo leche al café. Nestlé, tú sabes, Nestlé es una compañía, una corporación internacional. Ellos tienen un centro de investigación en Suiza, en una ciudad que se llama Lausana. ¿De dónde vienen ellos? Sí. Bears-Chers-Leblanc, creo que se llama el instituto de investigación de ellos. Bien. Y ellos descubrieron que en realidad añadir leche al café no altera la biodisponibilidad de nutrientes que tiene el café. El café. O sea, totalidad. Ellos sí registraron que afecta a algunos de ellos, pero no algo considerable. Realmente la leche no altera la biodisponibilidad de los nutrientes que hay, tanto en la leche como en el café. O sea, esa mezcla es perfecta, es saludable, sigue siendo saludable. Pero para mí es como más comercial. Bueno, como te dije en uno de los podcasts, hay gente que ama la combinación de la leche y el café porque para ellos el café es muy negro y la leche, sí, es muy blanca, entonces la mezcla entre los dos es como ideal. Eso es lo que algunas personas dicen. De hecho, hay personas que no toman café sin leche. Sí, hay personas que no toman café sin leche. Y hay gente que compra café en Maguana, que es café de especialidad, sí, y le echan leche. Y yo no tengo ningún problema. No, igual, porque recuerda, uh-huh, que es lo que tú disfrutas, exacto, es lo que a ti te gusta. Uh-huh, uh-huh. Y ellos sí notan la diferencia, o sea, tienen esa sensibilidad, interesante. Entonces, ¿tomar café daña la mucosa del estómago? ¿Tú entiendes que eso es real? Yo no soy médico. Recientemente, en uno de los grupos del taller de Cata, tenemos, sí, un grupo de WhatsApp, una persona que es médico dentro del grupo me dijo... Yo estábamos discutiendo sobre la cafeína. Yo digo, hay, bien, muchos mitos sobre la cafeína. Es bueno que empecemos a hablar sobre eso. Qué bueno. Porque todos los días salen estudios nuevos que dicen cafeína no hace daño, cafeína es buena, cafeína... ¿Entiendes? Todo cambia todos los días. Entonces ella me explicaba que en realidad la cafeína no es muy buena para las personas que son sensibles a la cafeína, porque les puede causar acidez. No porque la acidez desestabilice el pH dentro del estómago, pero porque favorece la segregación de una hormona o de un componente que facilita entonces la irritación de la mucosa. De la mucosa del estómago. Ajá. Okay. Entonces, hay gente que tiene problemas estomacales. En el país hay una epidemia total. No sé de qué viene el asunto. Eso es la atención, los medios. Sí, igual dicen que viene de un parásito, no me recuerdo cómo se llama. En fin, es que hay una situación grave en el país con respecto a la gente que sufre de gastritis y acidez y sufre de reflujo. Para mí va bien la atención y el día a día. Puede ser la atención, Benny. Esa puede ser la atención. Yo también creo que... El agua embotellada en plástico, por algunos estudios que estuve chequeando por ahí, también favorece ese tipo de problemas en el estómago. Y también la cantidad de azúcares o componentes, tú sabes, procesados que uno consume a diario. Jugo cítrico y todo, sí, eso procesado. Entonces, ojo gente, cuídense mucho. Nosotros siempre le decimos eso. Yo soy bebé. Tú eres consumidor de café, yo también. O sea, uno entiende por qué esto es una delicia beber café. Pero si tú tienes problemas en tu estómago, trata de pensarlo bien, ¿ok? Una parte importante, a los amigos que nos escuchan, por favor, si usted tomó una botella de agua y dejó la mitad en el vehículo y esa botella sudó, se recalentó, por favor, no la vuelva a tomar. Eso no es bueno para el estómago. Seguimos. Bien, Benny, ansiedad. La gente me pregunta, ¿yo me siento más ansioso o menos ansioso cuando tomo café? Aquí hay una cosa muy curiosa. Sí. Yo hablaba en un podcast sobre el cortisol, pero no me expliqué tan bien como quisiera. Bien, explícate. El cortisol es una hormona del estrés, Benny. Es una hormona que genera el cuerpo del estrés. Por lo regular, si tú haces, por ejemplo, levantas muchas pesas, sí, y te excedes, tu cuerpo va a generar cortisol en respuesta al estrés que tú sufriste. El problema del cortisol es que te hace envejecer más rápido, porque es una hormona que destruye. Pero tiene su propósito en la vida. El cortisol es simplemente otro elemento de esos que surgen para ayudarte a sobrevivir, solo que hacen daño. Saberlo también, manejar. ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la cafeína y el asunto de la ansiedad? Porque ansiedad, estrés, cortisol, es la misma cosa. O están muy relacionados. Uno favorece a la otra. Uno de otro, ok. Ah. Entonces, ¿qué sucede con la cafeína? La cafeína es como que si tú le pusieras una pila Duracell al cortisol. Tú le dices, estoy estresado, dame un chin más de estrés. Dame más. Ajá. Porque lo que la cafeína hace es que pum, pum, pum, acelera, sube, ¿no? Te dispara. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa con el cortisol. Si tú estás estresado, beber café no te va a desestresar. No, uh-huh, te activa. Ajá. Sin embargo, si estás ansioso, hay gente que el bus de la cafeína distrae un poco los nervios. Okay. Y se sienten un poco mejor. O sea, esto va a depender mucho de la gente. Y del tipo de persona. Exacto. Pero ansiedad per se, no se ha establecido que el consumo de café tenga consecuencias nocivas para la salud en ese sentido. En ese sentido, en términos de ansiedad. Pero va a defender mucho la sensibilidad que la gente tiene a la cafeína, el asunto de que les afecte o no. Bien, ¿tú crees que el consumo de café calcifica los huesos? Bueno, en realidad no hay pruebas contundentes que indiquen eso. O sea, que haya un efecto perjudicial sobre el estado de los huesos. Ok. Tú sabes, hay mucha preocupación, especialmente en las féminas, con respecto a, tú sabes, osteoporosis o problemas de los huesos, sí. Al hecho de que no tengan calcio, que eso se refiere a la palabra descalcificación, en la ausencia de calcio. En realidad no existe, yo estuve buscando mucho, pero no existe como ningún estudio que diga, mira, hay un problema si ingieres café en tus huesos o piel, empiezas a perder masa ósea. Pero es buena la pregunta, porque la gente se está preocupando por su... Especialmente las mujeres se preocupan mucho por sí, esa parte. Por su... Claro, y es bueno preguntarte cómo afecta el calcio, cómo afecta el café mis niveles de calcio. Es una pregunta válida. Bueno. Y me encanta que la gente pregunte ese tipo de cosas. Yo te tengo la pregunta del millón. De hecho, un amigo me pasó un papelito. ¿El café causa gastritis? Esa es la pregunta del millón y es difícil de contestar. Hay mucha susceptibilidad en el tema. Siempre pregunten a sus médicos porque la gastritis es compleja también. Y como yo les decía ahorita, a veces se trata de la cafeína. Pueden beber café descafeinado, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con el café sin cafeína. Incluso hay métodos de café especialidad para extraer cafeína, para sí, sacarle la cafeína. Bueno, vamos a respetar ese concepto, pero café de cafeína. ¿Pero tú lo has probado, café sin cafeína? Sí. ¿No te gusta? No me ¿Cuál gusta. Has probado? ¿El de grano ese de Nestlé? ¿Cómo tú lo sabes? Porque el que estaba el disponible en el mercado. Sí, el y tengo una compañera, tenía una compañera de trabajo pero que... No lo probé aquí, fue en Nueva York que lo probé. Ah, bueno, tenía una compañera de trabajo que bebía mucho café descafeinado y a ella le gusta mucho el café colombiano. Y ella me decía, pero ¿esto sabe café colombiano? Y no. Y yo lo probaba y le decía, no sabe café colombiano, es café sumamente procesado, con extractos de café, pero bueno. Pero sí, hay métodos de café especialidad para extraer la cafeína. Y se puede hacer eso. Digamos que yo les recomiendo a la gente, Benny, en el tema de úlceras, de problemas del estómago, problemas de gastritis, reflujo. Señores, traten de escuchar a sus médicos, de seguir los consejos, porque ese tema es bastante estudiado ya. Y como hay tantos problemas sobre eso, supongo que hay muchos tratamientos. Yo supongo que mientras más natural es mejor, pero yo lo voy a resumir por los casos que he visto. Sí. A cambios en los hábitos y estilos de vida. Eso sí favorece mejorar la gastritis y esos términos. Pero una persona que tenga presión de trabajo, que tenga esa tensión, y busquen en una taza de café como un tranquilizante, pero que a su vez diga el café me está causando problemas estomacal. Yo diría que es más bien la preocupación, los problemas que te genera. Y tú busca una tacita de café para sensibilizarte un poco, bajar como la guardia. Sí, bueno, yo lo que le digo es sigan los consejos de sus médicos con respecto a eso. La medicina se creó para algo. Y bueno, mi opinión personal, porque lo he visto funcionar, los cambios en los estilos de vida y en los hábitos ayuda muchísimo a mejorar el problema de la gastritis. Jairo, ¿tú crees que la mujer embarazada deben tomar café regularmente? Cuando tengo regular, son las tres tazas que conocemos, ¿eh? Bueno, Benny, hay mucha controversia con respecto a ese tema y es un tema bastante sensible. Yo solo me voy a basar en lo que la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, ha establecido. Y es que ellos dicen que no afecta de manera adversa a la reproducción humana, pero que recomiendan estrictamente un consumo excesivamente moderado. Una. De cafeína. No hablan de café, hablan de cafeína. Sí, pero okay. Por lo menos una taza entonces de café. Para que no pierdan. Yo no voy a decir números. Sigan los consejos de quienes atienden a las mujeres, los... médicos, ginecostetra o ginecólogo. Algo así. O pediatra, no sé. No, el pediatra es del niño. Ah, ok. O porque no ha nacido entonces otro. Yo no sé. Yo tampoco sé. Yo no sé de café. solo voy a decir que la FDA sacó esa bomba. Dijeron que excesivamente moderado, pero que pueden beber un poquito de café. Y es importante, si yo tuviese una novia embarazada, no va a venir. ¿Pero por qué? Tiene que haber una unión familiar y... Bueno, pues, ¿y tú no estás casado entonces? No, no estoy casado. No, pues está bien. Entonces, tú te pones un ejemplo, ejemplo. Si fuese mi situación, yo preferiría que mi embarazada no bebiera café. No. Pues tú no lo vas a colar en la casa entonces, porque es problema. Sí, es un gran problema. Es un gran problema, de verdad. Mira, Jairo, y tú entiendes de que el café baja la concentración. ¿O te concentra menos o te concentra más? Bueno, primero te voy a hablar de experiencia personal. Wow. Después tú me vas a decir la tuya. De café, ¿no, verdad? Claro. Sí, de café, ya no más amor. Yo empecé a beber café en Intec cuando estaba en la universidad. Estaba estudiando ingeniería. O sea, mucho café, digo, porque yo bebía café desde antes, pero ahí fue como que la cosa empezó. Y bebía café de noche y a horarios que no correspondía. Mucha tarea. Ajá. Y básicamente el predicamento era que si yo bebía café me concentraría más o tendría más energía. Y sí. Se ha visto que el café, por su contenido de cafeína, ayuda a mejorar el procesamiento de la información. Una actividad que hace el cerebro. Ok. Y que la cafeína estimula, o sea, que te permite pensar con mayor claridad y rapidez. ¿Y rapidez? ¿No te da eso? Sí. Ok. Por eso, tomar de una o dos tazas o tres al día, mientras estudias o, no sé, estás haciendo una presentación o trabajando, te puede ayudar a mantener alerta y ágil. De hecho, que en todas reuniones siempre hay café. Ajá. Y es para mantener al equipo de trabajo activo. Uh-huh. Sí, sin café no hay una reunión efectiva, diría yo en mi caso. Sí, yo creo que el foco es una de las cosas más interesantes que tiene el café. Foco e impulso. O sea, te ayuda a focalizarte y luego te impulsa porque te mueve a hacer algo. O sea, sí. Es interesantísimo el mundo del café. ¿Cómo el café consigue hacer eso? Y entonces ya que tú expresas de que el café te da ese impulso, también te da un rendimiento físico. Exacto. A mí me encanta el deporte. Me encanta. Sí, yo sé que tú juegas básquet. Nunca me he invitado, pero no importa. No, porque lo pa' que yo tengo mi equipo, Benny, escúchame. No, está bien. Yo tengo LeBron James, Kyrie Irving, tengo gente dura en mi equipo. Qué bien, no, está bien. Oye, pero. Yo sé que tú juegas bien. Vamos a probarte un día esto. Bien. Sí, vamos a ver qué tal tu tira de tres. Yo llevo mi bola, yo si no es con mi pelota no juego. ¿Okay? Ah, no, eso, y tu cancha, también va a montar la cancha a tu altura. No, yo sé que tú andas con tu pelota en la guagua y algún truco tiene que tener esa bola para tú tirar. Bueno, sí, el rendimiento físico, me encanta hacer deportes y siempre bebo café antes de ir precisamente a jugar básquet. Okay. Porque el básquetbol se trata de moverte mucho. Movimiento. Pero también tienes que mantener foco porque la canasta está en un solo lugar. Ahí donde tienes que poner la bola. Entonces... Sí, ayuda muchísimo el café. Yo lo he notado personalmente al rendimiento físico. Y que en realidad mejora no solo en ese momento, sino después de que tú terminas de hacer el ejercicio. El café ayuda a que los atletas puedan ejercitarse sin sentir cansancio por más tiempo. Es como un power agregado al cuerpo, el café. Sí. Así que tú entiendes que un jueguito 3 de la tarde, una taza de café. Y básica, yo preferiría café a una bebida energética, siéndote sincero, porque las bebidas energéticas tienen mucho contenido de azúcar. Sí. Entonces el azúcar no es muy bueno para a pesar de ser un carbohidrato, no es muy bueno para el rendimiento físico, porque también eleva los niveles de glucosa en la sangre y eso retrasa un poco el movimiento físico. ¿Y tú entiendes que el café es irritante? No. El café no produce irritación estomacal de manera directa, pero el asunto de la cafeína, como yo digo, como te dije, sí, que me explicaron, favorece la secreción de la hormona que puede generar ese problema. Pero también, Benny, es la forma en la que se acompaña el café. Malos hábitos y malos estilos de vida también favorecen a que el café te irrite. Pero se ha determinado incluso recientemente que el café facilita la formación de flora intestinal saludable. Cuando tú hablas de malos hábitos, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, alimentos. Bien. No sé si tú has visto algunas fotografías que yo subo a las redes sociales sobre con qué yo acompaño el café. Sí. Frutas. Algunos cereales secos y algunas frutas secas. Frutos secos, exactamente. Ajá. Yo siempre lo he visto. Hay todo un concepto detrás de eso. O sea, no es a lo loco, sino que... Y yo le pido a todo el mundo que haga eso. Evalúen qué ustedes comen que los hace sentir mejor. El café es una bebida que a mí me hace sentir bien. Entiendo. Pero cuando yo la acompaño de alimentos que no me hacen sentir bien, como son naturalmente, por ejemplo, este es mi caso personal, yo no digo que tenga que ser el caso de nadie más. Sí. Pero, por ejemplo, a mí la harina, per se, o sea, los panes... La harina blanca, como la llamamos. No son de mi... No es mi cosa favorita. Así que para ti no es el mito del niño tomar pan con café. Bueno, o sea, no, un pequeño pedazo de pan no me hace daño. Pero yo te digo, el pan per se, sí. O sea, yo evalúo los alimentos. Yo evalúo los alimentos. No, pongamos el pan solo. Yo evalúo los alimentos. Bien. Y yo lo que mido es qué me hace sentir bien o mal. Además, claro, de los constituyentes macronutrientes, si tiene cuánto carbohidrato, cuántas grasas, cuántos azúcares, cuánta proteína, ¿no? Yo evalúo eso, pero también, ¿qué me hace sentir? Entonces, yo identifiqué que el pan no es una de esas cosas que me hace sentir súper bien. No te agrega nada. No, nada. Sino que me eleva los niveles de ansiedad, por lo tanto, me provoca comer más pan. Okay. O sea, yo le identifiqué eso estudiando cada alimento que me gusta comer. Entonces, yo identifiqué que cuando yo como frutos secos, digamos, nueces... Avellana, almendra... Ajá, almendras y pasa, los higos que subo mucho, higos, por ejemplo, sí. O los dátiles, por ejemplo, que son mi favorito, yo he notado que la energía que yo tengo después de comerlos es suprema. Y la paz y la tranquilidad, o sea, muchachos, yo me voy y lo busco donde sea porque me hacen sentir eso. Qué bueno. ¿Entiendes? Todo ese, uno descubre ese tipo de secretos. Y mi miedo era, señor, ¿y cómo será comerme, no sé, un pedazo de manzana y beberme un café? ¿Cómo será eso? Pero yo lo hago. ¿Lo has hecho, sí? Sí. Y yo entiendo que la fibra, el contenido de fibra y vitaminas que tiene ese asunto, fruta. Sí, la fruta, favorece mi nutrición y mi experiencia del café. Es distrayente, no te lo niego. O sea, hay frutas que te cambian el paladar. Entonces, tú tienes que elegir entre si te tomas el café antes o después. Yo por lo regular... ¿Cómo tú lo haces? Yo por lo regular me tomo el café antes y después me tomo las frutas. Okay. Ajá. Pero antes, porque es desayuno, ingiero un vaso de agua, tomo un alimento que no distraiga mucho mi paladar. Bien. Del café. Así es como lo hago. Y no me tomo el café muy caliente, sino una temperatura que me agrade tomarlo. Sí, porque tomar el café caliente para disfrutarlo, es decir, es como sí. Asoplar para ingerir. Uh-huh. Yo entiendo que tomar el café... ni muy tibio ni muy frío, sino que tú puedas degustar. Sí, pero también te digo una cosa, cada café tiene como una temperatura a la que es exquisito. Guazuma tiene una sí. Temperatura a la que es exquisito, que es diferente de Jamamú. Tienes que esperar que se enfríe un poco más para disfrutarlo. Incluso una persona me escribió y me dijo, probé tu café frío, el de Guazuma, y me encantó, porque eso es como yo evalúo qué tan bueno es un wow. Café. Si a un frío me lo qué puedo buena tomar. Buena retroalimentación, ¿eh? Sí, sí. O sea, que funciona el asunto. Y nada, Benny, esos son básicamente los mitos, pero hay uno en general. Yo sé que tú has escuchado sobre ese. Sí, mi tía, para ella tomar café causa dolor de cabeza. No es cierto. Pero, perdón, su esposo, mi tío, si no toma café le duele la cabeza. O sea, ¿mitos o realidades? Bueno, hay mitos y realidad ahí. Porque la realidad es que tomar café de forma moderada puede ayudar a disminuir el dolor de cabeza. Ya eso lo hablamos al principio. Porque dilata la tensión de los vasos sanguíneos del cerebro. Eso es como sucede. Sí. O sea, cuando el café se mete, entonces dilata esa tensión que sientes en los vasos sanguíneos del cerebro. Muy bien. Y reduce la intensidad del malestar. Pero hay gente que es muy, muy sensible a la cafeína. Y sí sienten molestias al beberlo. O sea, que hay de todo. Voy a hacer la prueba con la tía entonces, café sí. Decafeinado. ¿Qué tú dices? Puede ser. Como te digo, ojalá, si la gente nos sigue comprando café Maguana, nosotros podamos, no sé, crear un asunto de... Un café decafeinado. Decafeinado con método de especialidad. O sea, que todo sea para mantener el sabor y el aroma del café en su máxima expresión. Y fuera dolor de cabeza. Exacto. Bien, Benny, hemos hablado también un poco de tiempo aquí hoy, bueno, sí. Considerable. ¿Tú ves? Que 2 semanas no es mucho. No, para mí fue un milenio no venir a Café y Viajes la semana pasada. Sí, pero aquí estamos de nuevo. Sí. Bueno, gente, recordarles a ustedes dónde pueden adquirir Café Maguana, porque estamos en constante crecimiento. En la calle Santiago, número 369, en Gascue, estamos en Enfoque, Escuela de Oratoria. Está justo al frente de la calle Padre Boyle en Gascue. Pueden encontrar allí granos, café de nuestros orígenes únicos. También estamos en Cosas del País de la 27 de febrero, el Supermercado Nacional de la 27 de febrero. Estamos en Cosas del País de la Núñez de Cáceres, en el Supermercado Nacional también que está en la Núñez, esquina Guarocuyá. Estamos en Cosas del País de Agora Mall. También estamos en Acrópolis, en el segundo piso, estamos en Supermart RD, un supermercado que hay en Acrópolis. También en Blue Mall, estamos en una tienda que se llama Species Market RD. Seguimos creciendo. Sí, seguimos creciendo. Y estamos también en una tienda que se llama Diseño Local Store, que está en la Arzobispo Meriño, número 107, ahí en la zona colonial. Zona colonial. Uh-huh. Para la gente de la zona colonial y zona oriental, cruzan el puente y se dan su vueltita por ahí por la Meriño, ahí estamos. Exacto. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Café Maguana. Estamos también en Facebook como Café Maguana y en Twitter también. Envíennos mensajes, cualquier pregunta que tengan para añadirla al podcast. No está de más agradecerles muchísimo el gran apoyo e interés que nos dan a través de las redes sociales, al regar la voz sobre nuestro café. Constantemente recibo comentarios de gente que le agrada mucho los orígenes que estamos haciendo, que sepan que lo hacemos con mucho corazón y mucha alma, estamos siempre buscando la mejora continua. Y el otro punto es que agradecemos mucho a esos agricultores que nos entregan esos tesoros de la República Dominicana para que ustedes lo puedan disfrutar. Y cualquier pregunta de pueblo, campo, del país, la pueden hacer por internet también. Exacto, está cualquier pregunta de los pueblos. Vamos a tratar de que el próximo podcast sea más orientado hacia viajes también, sí, para hablar un poco sobre las culturas del café en República Dominicana. Esperamos que esta oportunidad haya sido placentera para ustedes, descubrir cosas nuevas sobre el café, para que puedan nutrirse, para que puedan hablar con propiedad allá afuera, para que podamos discutir esos temas con mucha más propiedad. Y algunos mitos que ya se conocen, que sí, ya no son más que mitos, no son realidad. Exacto, no son realidades. Señores, esto fue Café y Viajes. Hasta la próxima. On the day that I almost lost my mind, I was feeding this dirty habit of mine. I'd been drunk on your lies, I was buried alive, I've been so. Café y Viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Ve en tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.